¿Por qué cuando las relaciones se terminan nos negamos a dejar las cosas en el pasado y nos empeñamos en recordar una y otra vez lo que estamos viviendo? Puede ser que es que a veces nos sentimos heridos o lastimados, sobre todo cuando se ha frustrado una relación que prometía o parecía prometernos felicidad y un día, de repente, sin más, se terminó. Puede ser que nos negamos porque somos rencorosos o somos demasiado orgullosos para perdonar, pero muchas veces, amigos, yo creo que no somos sinceros, porque lo que realmente no queremos es olvidar a esa persona a la que tanto hemos amado. Gustave Flaubert escribió una vez que los recuerdos no pueblan nuestra soledad, como suele decirse. Antes, al contrario, la hacen más profunda. La verdad es que nunca dejamos de querer a alguien a quien algún día hemos amado apasionadamente. Y aunque hayamos querido renunciar a esto o aquello, queda todavía mucho. Porque hay relaciones que a pesar del amor no tienen futuro y muchas veces queremos recordar para vivir de nuevo el pasado. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cita con la Noche? Bienvenidos, amigos mecenas, a este episodio especial para todos vosotros. Hoy vamos a ver qué es eso de recordar y si realmente recordar es volver a vivir. Porque no sé si te ha pasado que alguna vez te hayas visto rescatando del olvido pues pensamientos que parece que siempre han estado ahí, que sobre todo salen a flote en los días de nostalgia, pero también en los días de entusiasmo. ¿Verdad que cuando te sientes triste quieres volver a aquellos días en los que te sentías especialmente feliz? Y cuando te sientes con una enorme felicidad también quieres volver a esos días en los que podías sonreír a ese alguien que ya no está. ¿De qué sirve recordar, amigos? ¿Por qué no queremos dejar atrás las cosas? Dicen que recordar es volver a vivir y, bueno, puede que sea verdad. Porque estamos empeñados en volver a un momento especial, aquella sonrisa que te cautivó o ese recuerdo feliz, pero también ese recuerdo que no es tan feliz. Algunos recuerdos son inolvidables, es verdad, y permanecen siempre contigo. Son lo que se puede llamar la huella del recuerdo. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y hoy en Cita con la Noche vamos a ver qué tienen de importancia los recuerdos para poder vivir. Qué duda cabe, amigos, que el pasado nos deja su huella. Pero muchas veces demasiado, ¿verdad? Porque sin querer volvemos a pensar en algo que has hecho, en alguien que has querido. ¿Y para qué una y otra vez pensar en lo que has hecho, lo que dejaste de hacer? Nos empeñamos porque en realidad queremos que vuelvan esos días tan felices. Cassandra Clare escribió: "Hay recuerdos que el tiempo no borra. El tiempo no hace la pérdida olvidable, solo superable". Y recordar a veces, pues da gusto de volver a sentirnos enamorados como lo estuvimos una vez. Un deseo que no reconocemos siempre de volver a tomar las cosas que eran importantes en nuestra vida y por eso las recordamos una y otra vez. Porque nada se graba más a fuego en nuestro corazón que un amor que no pudimos retener. Aunque no lo parezca, el recuerdo nos puede ayudar a mirar y a encarar el futuro. Porque si es una experiencia que nos ayuda a crecer como personas, eso es algo bueno. Asumir el pasado no significa olvidarlo, significa simplemente aprender de él. Por eso los recuerdos nos pueden ayudar a vivir. No podemos cambiar el pasado, pero sí puede ser una base para que nuestro presente y nuestro futuro nos hagan mucho más felices. No es malo recordar. Lo que tenemos que tener cuidado es que eso nos deje avanzar. Ahí está la clave, amigos. Que el recuerdo nos deje avanzar. A veces hay instantes que son simplemente eso, momentos puntuales en nuestra vida. Pero su influencia es para siempre. Es como un tesoro que de repente hemos descubierto y que no lo olvidamos. Si en este momento, querido amigo, querida amiga, no estás haciendo algo que realmente te haga feliz, pregúntate cómo puedes cambiar esto en tu futuro. Porque este no es el camino. Indudablemente que no lo es. Cada uno de nosotros tiene sus propias conductas, sus propios hábitos, sus costumbres. Pero si quieres cambiar algo, ¿qué vida pretendes conseguir? Ten claro que lo importante no es llegar al destino, sino disfrutar del camino. Cada pequeño logro nos va a llevar a un reto aún mayor. Y por eso esta vida tiene que tener un propósito, algo que te dé esa satisfacción que tanto necesitas para seguir caminando. Hola, soy un recuerdo y estoy ahí para inquietarte, para sumergirte en tu cerebro y para tocar tu corazón. Te puedo hacer llorar, reír, enfadarte y muchas veces arrepentirte. Y tengo un enemigo muy malo que se llama si hubiera, porque si hubieras, pues yo no existiría. Me alimento de tu tristeza especialmente nocturna. Estoy en tu presente, pero nací en tu pasado. Pero no estoy para perjudicarte, estoy para que aprendas de mí, para que superes a alguien o algo, e incluso para robarte alguna sonrisa cuando estés triste. Y mira, no vas a poder deshacerte de mí aunque lo intentes, porque yo estoy ahí en ti y vivo contigo. Me meto en tu mente y a veces salgo por tus ojos, por tu boca, por tus oídos. Soy alguien que está contigo y que siempre lo estará. Cita con la noche. No te dejes vencer por los recuerdos. Por eso, si hubiera hecho aquello. No te lamentes por decisiones que has tomado. Eso es un gasto de energía inútil y además no va a ningún sitio. No te tortures con los recuerdos si las cosas no salieron como tú esperabas. Pero sí puedes aprender de esa experiencia. Nunca dejes de tomar decisiones, porque la indecisión es enemiga del avance. Haz que todas esas experiencias que has tenido se vayan sumando a tu vida. Dicen que el que no tiene memoria no tiene experiencia, pero realmente, ¿para qué nos sirve la memoria? ¿Para qué nos sirve la experiencia si no es para avanzar? Si no es para que las cosas vayan mejor. Recuerda que todo eso que te ha quedado te ayuda a actuar en el futuro. Te da nuevas oportunidades. Entiende que los obstáculos te permiten desarrollar nuevas habilidades, ser más fuerte, ser más consciente, ir un poco más allá. Los recuerdos son parte indudablemente de nuestra vida, pero nosotros No podemos borrar el rastro de nuestra memoria, porque se nos va uniendo un recuerdo tras otro y se va juntando en nuestro cerebro como si fuese una arcilla que vamos modelando. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Dime, por favor, ¿dónde no estás? ¿En qué lugar puedo no ser tu ausencia? ¿Dónde puedo vivir sin recordarte y dónde recordar sin que me duela? Dime, por favor, en qué vacío no está tu sombra llenando los centros. ¿Dónde mi soledad es ella misma y no el sentir que tú te encuentras lejos? Dime, por favor, ¿por qué camino podré yo caminar sin ser tu huella? ¿Dónde podré correr no por buscarte, y dónde descansar de mi tristeza? Dime, por favor, cuál es la noche que no tiene el color de tu mirada. ¿Cuál es el sol que tiene luz tan solo y no la sensación de que me llamas? Dime, por favor, dónde hay un mar que no susurre a mis oídos tus palabras. Dime, por favor, en qué rincón nadie podrá ver mi tristeza. Dime cuál es el hueco de mi almohada que no tiene apoyada tu cabeza. Dime, por favor, cuál es la noche en que vendrás para velar tu sueño, que no puedo vivir porque te extraño y que no puedo morir porque te quiero. Estos son recuerdos del pasado, de lugares ya remotos, cuando no era más que un trozo del adulto que ahora soy. De ese viaje que hice en bicicleta con burbujas en el aire, la ciudad que eran dos calles tan enanas como yo. Tengo en un baúl 2000 recuerdos que quedaron de aquel tiempo, donde guardo la ilusión. La venta de la rosa, 1972, un duro de palotes y un polo de limón, películas con rombos, Gustavo y dos son dos. La calle de adoquines, la tiza y el creyón. Nada me ha servido tanta cosa que he aprendido con los años. Otra vez sobre mis pasos el recuerdo me encontró. Vuelvo la mirada hacia el pasado y revivo en mis canciones esas viejas emociones que he perdido de mayor. Tengo en un baúl 2000 recuerdos que quedaron de aquel tiempo, de ese olor tan infantil. Las bolas de los flippers, el gesto de sentir calma como norma, enero como abril, un sol de plastilina, veranos por vivir, lo los mistos que hacen ruido, petardo y regaliz, y la patrulla X ganando para mí, y estampas en los kioscos y tanto que pedir, la plaza como excusa, el verbo sin abrir, un chicle de bazooka y un cuento de Tintín. Una vez escribió Séneca que la mente tarda en olvidar lo que le ha llevado mucho tiempo a aprender. Y Jorge Luis Borges también dijo de una manera también sabia: yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Es que nuestras vivencias, tanto las buenas como las malas, son parte de nuestro camino en la vida. Y los recuerdos que quedan tienen un sentido, porque nos generan emociones. Y aunque tengamos algo ahí que queramos dejarlo atrás, hay recuerdos que nunca desaparecen. Aprendamos a vivir los recuerdos para poder ir más allá del olvido, para que nuestro camino sea menos doloroso, porque no podemos dejar atrás algo que todavía no hemos aceptado. Ahí está un poco la clave. No es cuestión de todo el rato estar pensando en los recuerdos, sino simplemente luchar contra esas vivencias antes de dejarlas ir. Porque hay muchas cosas que nosotros deseamos olvidar, pero para olvidarlas, primero las tenemos que amar. De alguna manera, amigos, estamos hechos de recuerdos. Y eso es lo que conforma nuestra personalidad. Los que hacen, además, que tomemos unas decisiones u otras. Y los que nos hacen amar lo que realmente amamos. Pero todo no lo podemos recordar, ni muchísimo menos. Tenemos que tener en cuenta que lo más importante de un recuerdo es la emoción que trae consigo. Seguro que has olido algo y te ha evocado un momento del pasado. Hueles, por ejemplo, a pan recién hecho y recuerdas aquel día en que tu madre te invitó a comer algo muy rico en una panadería. O un perfume que te recuerda a una persona que estuvo muy cercana a ti en el pasado. Pues todo tiene emoción, todo recuerdo se asocia a una emoción. Pero nuestra memoria es selectiva. Entonces diferenciamos aquello que nos hace sentir bien de lo que nos hace sentir mal, y claro, lo que vamos a buscar es aquello que nos haga sentir mejor. Hay muchos recuerdos, amigos, sobre todo de nuestra infancia, que van quedando enterrados en lo más profundo de nuestra memoria. Gabriel García Márquez escribió: la vida no es lo que uno vive, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Es muy importante, amigos, en nuestra vida no solamente hacer fotos, sobre todo organizarlas. Y por eso nuestros recuerdos no solamente son fotos, sino que tenemos que organizarlos en nuestra vida, hacer una especie de álbum de recuerdos. Porque eso es lo que nos va a ayudar, a partir del pasado, a entender y sobre todo a querer mucho más el presente. Thank you. Hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy de Cita con la Noche, especial para ti, como agradecimiento por tu apoyo. Recordar es muy importante para vivir, sobre todo aquello que nos libera, no aquello que nos ata, sino aquello que nos permite ser tan felices como deseamos. Y este es mi deseo para ti, que seas tan feliz como puedas y que los recuerdos te sirvan para avanzar y para llegar a donde realmente desees. Buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.